Cerrando un taller de radio, bienvenido. A Green lo conozco. Sí. Yo soy Giselle Flores, también estudiante de comunicación de la Universidad de Leonel. Se nota que es en radio porque se ponen los auriculares con el cable del lado derecho. Ya aprendieron, el taller anduvo dando frutos ya de entrada nomás. Sí, bueno, yo me presento, Glenn. Y sí, estuvimos haciendo un taller de comunicación para los usuarios de la Asamblea de Salud Mental del Hospital Artemide Sati, que bueno, salió de una asignatura de la universidad, que es Comunicación Popular y Comunitaria, a cargo de Cristina Cabral, también integrante y trabajadora acá de Radio Encuentro, sí, ¿no? Y bueno, teníamos ese objetivo de trabajar con ellos porque ellos tienen un espacio, un micro radial acá en Radio Encuentro los miércoles cada 15 días. ¡Qué chiflete! ¡Qué chiflete se llama! Es un nombre espectacular. Va bastante con ellos. Y bueno, trabajamos con ellos con la idea de hacerles unas producciones, de que ellos piensen qué es comunicación, cómo utilizan la comunicación, entender la comunicación como un derecho, algo liberador, algo que nos ayuda a expresarnos. Y ellos, bueno, en la finalidad de su programa, lo utilizan es para concientizar a la sociedad de que ellos también son personas como nosotros, con sus problemas, qué sé yo, pero más que todo con la finalidad de llegar a la inclusión social, de romper esos mitos del que va el psicólogo, está todo loco, de que cuando nosotros nos encontramos con una persona en la calle que sufre estas enfermedades, nosotros como que con nuestro imaginario social lo tratamos de alejar. No deberíamos hacer eso, ellos tratan de que lo incorporemos, porque son personas comunes como nosotros, solo con otras afecciones, claro. Y en tu caso, Blanco, fue un aprendizaje también, digo, porque ellos aprendieron radiofónicamente, que es un poco historia que compartieron, pero me parece que es un aprendizaje de vida haber compartido esta situación. Claro, sí. Sí, fue algo muy muy descontracturado también lo que veníamos dando, lo que se fue dando en el taller. Tuvimos dos encuentros, que uno fue el viernes y otro, bueno, fue hoy a la mañana, que acaba de terminar. Y también esto del tema de ir compartiendo las historias de vida de cada uno de los integrantes de la asamblea, tanto profesionales como las mismas personas que van a hacerse tratar ahí y ayudar para poder salir de todo esto, te compartían lecciones de vida que vos la podés ver en lo cotidiano desde lejos, pero ya desde una posición ya de estudiante, de saber que vos vas a tener y tenés un cierto poder en todo lo que es la comunicación y la sociedad, ya sea bienvense y ya sea después a lo que uno se quiera dedicar, ¿no? Pero ya empezar desde este punto a tratar y ayudar a la gente así, te hace ver directamente las cosas de otra manera. Y también lo que hicimos fue grabarles algunos spots, algunas artísticas y demás, avances para el programa, que ellos fueron siendo los voceros en sí. Nosotros directamente no vamos a encargar nada más de la edición después, pero sí fue un encuentro, fueron en realidad dos encuentros muy muy lindos. Sí, compartimos muchísimo. Ahora, si ser despot, todo tiene que ver con los ingredientes que tiene un programa, claro, artística, sí, separadores, claro. Los guiones, la vestimenta de un programa de radio, que hace que un programa tenga su ritmo, su forma y su identidad. Es muy importante porque le da su identidad. Nosotros escuchamos esa artística o esa cortina, decimos, ya empieza el programa, de qué chiflete. Y bueno, con ellos nos divertimos y aprovechamos ese buen nombre y su entusiasmo a trabajar. Fue un equipo extraordinariamente muy divertido, nos soltamos todos. A ellos también les sorprendió que no hubo mucho feeling. Claro, hubo que no estaban de un lado los estudiantes universitarios de comunicación, y del otro lado no. Acá era, estamos todos en la misma. Nosotros estábamos nada más dando una guía. Todo salió de ellos. Los guiones, ellos grabaron. Nosotros le mostramos cómo grabábamos, ellos eligieron la música, eligieron todo, porque es su identidad, ahí se refleja lo que son ellos, lo que hacen, lo que comunican. Así que incluso hubo un espacio, un momento en el primer encuentro, donde ellos se pudieron expresar qué era para ellos la comunicación, y que salió algo importante, que está bueno también poder recalcarlo acá, que dice, ellos mismos dijeron que la persona que no se comunica se enferma. Así que es para tener en cuenta también para escucharlos a ellos en su programa, porque en realidad tienen muchas cosas que nos pueden aportar para aprender. Y esto, en realidad, la frase que no se comunica se enferma, es muy cierto y hay que tenerla muy en cuenta. Hoy arrancó el programa así, sí. Mi compañera, sin saberlo, le digo, ¿eh? Una de las expresiones que hizo Anita fue el que no se comunica. Claro, se comunica. También, la comunicación para sanar también, esa vuelta de tuerca, viste, de que no solo no comunicándolo, sino que haciéndolo también tenés un beneficio mayor, ¿no? Sí, sí. Así que nada, fue muy, realmente muy lindo. Bueno, y para ustedes en esto de la carrera, vocación que han elegido, me imagino que debe ser un espacio de ratificación encontrarse con quienes consideran a la comunicación en un lugar tan lindo como ustedes que eligieron estudiar eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte, ellos ya tenían un concepto de comunicación que se parece muchísimo al que tenemos nosotros, entonces pudimos trabajar directamente muy muy bien, no hubo complicaciones, no hubo gente tímida, capaz que al principio sí, pero después nos fuimos... entre mate y mate, en sí, iban además creando como una relación ustedes, además de lo que tienen que hacer para su materia, me parece que son lecciones de vida. Claro, sí. Son experiencias muy enriquecedoras que te abren la mente, de paso. Ya ahora cuando salimos a la calle vamos a ver la realidad o el mundo de otra manera. Otra óptica. Si nos encontramos otra vez con un escenario similar, vamos a saber cómo encararlo, cómo iniciar, o qué sé yo. Sí, y también como que te desarrolla esa parte que parece que gran parte de la sociedad parece que la omite o no la tiene, que es la empatía, ¿no? Claro. Eso de desarrollar una cualidad que como seres humanos que es fundamental, ¿no? Como para entenderse y para formar relaciones genuinas, no solo de que lo están haciendo ustedes por una materia, ¿no? No, claro. Sí, tal bueno, cual. Algo así fue el taller, nosotros lo llamamos la semillita debido a esta razón, que es como plantear en la sociedad estas semillas para que ellos conozcan y sepan que realmente no son un seres extraños. Claro. Son como nosotros y pueden hacer todo lo mismo que nosotros, así que con esta semillita tratamos de romper los estereotipos, de que ellos salgan de una manera así decir, de la ignorancia, que también salió como concepto del grupo, sí. Salgan de la ignorancia y nos conozcan, que pueden charlar con ellos, pueden hacer cualquier cosa con ellos como cualquier persona, pueden tener una dificultad, pero ellos están conscientes y van al médico, o sea, ellos no niegan su estado. Claro. La mejor forma de romper los prejuicios es de esta manera. No hay otra. Bueno, ¿y la profe bien? ¿Cristina Cabral bien? ¿O sí, no? Más o menos, sí. ¿No? Bueno, no. Pues agradecerle a ella también. Generadora del espacio, sí, de todo. Sí, de esta experiencia, así que muy bien todo. También ella nos dejó manejar el taller, así ella estaba ahí presente de guía como profesora, pero nos dejó manejar el taller a nosotros. Ella nos dio las herramientas. Como nosotros en el taller dimos las herramientas, pero todo fue llevado por nosotros y por el grupo. La verdad que son experiencias de otro ámbito de comunicación y participación que es muy importante. No es ir y meter conceptos y decirte esto es así porque es así. No, nosotros dijimos, ahí está esto, ¿qué podemos hacer? A ver qué sale de todo esto. Y aprendamos y naturalmente no. No es que nos largan a ustedes, arréglense las no, inserten ideas, ¿no? Son otro tipo de comunicación y de educación que me parece muchísimo más efectivo, no sé, porque uno aprende a través de la experiencia. Es impresionante lo enriquecedor que uno puede llegar a aprender a través de la vivencia, en vez de decir tal cual como dice un texto, dice un autor o algo así. Y vos, tomando la teoría, bueno, según tal, yo tengo que hacer esto. Claro, claro. Y se los ve con los ojos ahí brillantes de haber terminado una experiencia muy linda o haber iniciado una experiencia aún mejor con todo lo que han vivido tanto el viernes como el día de hoy, chicos. Así que, felicitaciones. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, que los tatuajes, me gustan los dos, los antebrazos acá. Gracias. Y bueno, algo para agregar, nosotros no queremos que esto termine acá. Nosotros queremos seguir trabajando con ellos, le dijimos que está en disposición. Sí, quedamos en seguir reuniéndonos y seguir colaborando y entre los dos grupos, en realidad. Claro. Así que porque fue tan tan lindo, la verdad, es una experiencia espectacular. Qué bueno, más lindo. Ya escucharemos ahí cuánto también ayudó a que chiflete y todo, así que... Sí, el miércoles, a las 9:30, en el programa... ¿Cómo va la mano? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? Cada 15 días, los miércoles, cada 15 días a las 9:30. Gracias, chicos, y un abrazo grande a Cristina Cabral, ahí, qué grande la cumpa, generando espacios de encuentro, el encuentro.